Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para ustedes y a continuación vamos a escuchar a Jorge Peláez de la UACM con su intervención en el seminario Megaproyectos Mineros, Devastación Ambiental y Derechos Humanos. Él participó en la mesa diagnóstico multidisciplinario de los megaproyectos mineros en México y bueno, pues lo que hace es dar una aproximación al tema de la minería desde el derecho, desde la ley minera y bueno, pues aborda varios aspectos jurídicos importantes a tomar en cuenta en estas luchas y resistencias en torno a pues la ola de megaproyectos mineros que se están buscando establecer en nuestro país. Así que bueno, pues los dejamos con Jorge, pasamos luego una canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Lo que queremos comentar está en el mismo tenor a la participación anterior, es decir, reflexionar un poco en torno a qué papel desempeña el derecho cuando hablamos de megaproyectos mineros. Por eso tratamos de titular la ponencia La megaminería tóxica en México, postración de la ley y derechos como ventana de oportunidad. Si en este balance entre una ley sumisa a los megaproyectos, pero que es parte de lo que comentaba Mari Carmen, cómo hay una ventana de oportunidad en los derechos humanos que es necesario utilizar, no como la única vía, pero no se puede abandonar tampoco el derecho. Primero, pretendía hacer una especie de situación general de la minería en México, de la expansión de la megaminería en el país, que no solo en el país, en el continente, es en el mundo, impulsada por las nuevas tecnologías que permiten buscar rentabilidad en yacimientos de baja ley, que hasta hace poco eran yacimientos que no generaban esa alta rentabilidad. Y sí, claro, si después se lo regalamos, mucho más rentable, ¿no? Entonces, esto genera presión sobre las tierras y los territorios, que es lo que se está experimentando en muchos lugares, una política de fomento a la inversión privada que no tiene en cuenta la calidad de la misma. La calidad de inversión es la inversión por la inversión, parecería, ¿no? Asumiendo que la inversión genera empleo y genera desarrollo, ¿no? Sin reflexionar sobre ello. Lo que lleva al saqueo de la riqueza nacional, a la devastación ambiental y a que la opinión de ciudadanos, pueblos y comunidades no importe. Y por último lugar, destrucción del tejido social y criminalización de la protesta con asesinatos selectivos, lo que ha pasado a los compañeros de San Luis Potosí, lo que pasó con Mariano Abarca en Chiapas, lo que pasó hace poco con Bernardo Vázquez en Oaxaca. Yo sí quiero comentar que estamos ante lo que calificaría como un drama nacional. Y es un drama nacional porque es un drama que por lo menos, yo lo intento descomponer en tres partes. Es un drama del saqueo, de cómo se regalan los recursos que pertenecen a todos los mexicanos a empresas extranjeras. No se les vende, se les regala. Segundo, un drama ambiental por todos los daños que hemos visto que causa la megaminería. Y tercero, un drama social por cómo quedan los pueblos, las comunidades destruidas, los propios habitantes enfrentados unos con otros. Y es un drama nacional que en cualquier momento nos puede alcanzar a todos. En todo este drama nacional de la megaminería, ¿qué papel desempeña el derecho? ¿Qué es lo que queremos tratar de aclarar? Primero quiero hacer una pequeña referencia a la normatividad básica de la minería en México, ¿no? Lo que trato de describir con cuatro elementos. Candados abiertos, mesa servida, saqueo a bajo costo y haga usted lo que quiera, ¿no? Vamos a ver qué quiere decir cada uno de estos puntos, ¿no? El primer punto, candados abiertos. El candado abierto más claro fue la reforma al artículo 27 constitucional, ¿no? La reforma de 1922, que no casualmente, después de esta reforma, o paralelamente a esta reforma, vino la ley de minas, ley de aguas nacionales, tratado de libre comercio en el 94, la nueva ley agraria y una serie de normatividad que se ha derivado de ello. La reforma al artículo 27, que lo que hace es privatizar y abrir al mercado la propiedad ejidal y comunal, abrió una caja de Pandora por donde pudieron colarse con mucha facilidad los megaproyectos de inversión a través de políticas de engaño para que ejidatarios y comuneros vendieran, a través de poder entonces crear conflictos intercomunitarios pagándoles a un grupo y para que se enfrente con el otro que no quiere vender, a través de sobornos también, y aquí evidentemente intercede el programa Procede, que es otro que es un programa para precisamente facilitar todas estas cuestiones. Vamos a la mesa servida. Y la mesa se sirve fundamentalmente con el artículo 6 de la ley minera de 1992, que voy a pasar muy por encima porque me imagino que se va a tocar más adelante. Lo primero que hace el artículo 6 de la ley minera es darle carácter a la minería de actividad preferente. Una actividad preferente frente a otro tipo de actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno quiera cambiar un uso de suelo industrial, un uso de suelo agrícola, pues precisamente el hecho de que sea declarada una actividad preferente permite que se pueda dar ese cambio de uso de suelo con relativa facilidad en el ámbito jurídico hacia un uso de suelo minero, ¿no? Entonces, una actividad privada preferente, y ahorita vamos a ver una actividad privada que, como ya hemos comentado, no paga nada o casi nada. Entonces, además, un análisis que hace muy interesante Francisco López Bárcenas en su libro, el artículo es incluso contrario al convenio 169 de la OIT. ¿Por qué? Porque al permitirse ese cambio de uso de suelo, los pueblos indígenas pierden la forma natural de vivir y de conservar las culturas, y de conservar su cultura y de conservar su propia identidad como pueblo indígena. Y eso, evidentemente, se traduce en una violación al convenio 169, que producto de la nueva ley, que es lo que vamos a hablar al final como ventana de oportunidad, de la reforma en materia de derechos humanos, está por encima de una ley federal, ¿no? Entonces, para poner un solo ejemplo. Otro elemento de la mesa servida, yo creo que es el elemento más importante y yo creo que es el elemento que más tiene que concitar apoyo tanto de ciudadanos como de movimientos, como de académicos, como de gente comprometida para tratar de despojar a la ley minera de ver a la minería como una actividad de utilidad pública. Esto se relaciona con el artículo 27, párrafo 2. ¿Por qué utilidad pública? Porque evidentemente, para poder llevar a cabo una expropiación forzosa, en caso de que los comuneros no quieran rentar y no quieran vender, evidentemente, si se trata de una actividad de utilidad pública, puede proceder la expropiación. Entonces, ahora bien, esto genera dos preguntas. ¿Puede una actividad privada, fundamentalmente privada, ser declarada de utilidad pública? ¿Es la actividad minera una actividad de utilidad pública? Entre el año 2001 y 2010, esto es una información que publicó en una edición especial, que publicó La Jornada, se extrajo el doble de oro y la mitad de plata que se produjo en 300 años de explotación colonial en México. En 300 años de explotación colonial en México no se llegó a sacar todo el oro que se ha sacado en los últimos 10 años. A eso le llamamos una actividad de utilidad pública, ¿no? Y oro además que no va a, que va directamente a el comercio internacional y a lo que las mineras decidan hacer con eso. Entonces, me pregunto yo, ¿bajo qué fundamentos una actividad estrictamente privada se le transforma en una actividad preferente y de utilidad pública? Por otro lado, en mesa servida están las concesiones. Concesiones que se otorgan por 50 años con muy poca exigencia de requisitos, renovables por otros 50 años más. Y además, una concesión que antes diferenciaba la exploración de la explotación y que a partir de la reforma de 2005... ya tú, si te dan una concesión de exploración, síguete de largo, que si te autoriza la manifestación de impacto ambiental, pasas a explotar sin cambiar la forma del título de concesión, ¿no? Pero además, los concesionarios podrán disponer de los terrenos necesarios para realizar las obras, propiedad de los mismos, arrendamiento, expropiación, según el artículo 19. Y también está el artículo 19, el artículo 13 bis, donde es una especie de burla a los pueblos indígenas de México, donde le dicen, además, si la minera está en su territorio, ustedes tienen la posibilidad de igualar la oferta, igualar la mejor oferta. Y si igualan la mejor oferta, ustedes tienen la concesión, ¿no? Como si fuera tan fácil para las comunidades indígenas igualar la oferta, hacer los dictámenes técnicos, que aunque sean pocos para un empresario minero, son muchos para una población que no tiene ni los recursos ni la forma de llegar a ello, ¿no? Y esto además, ya Francisco lo explicará después, que es también violatorio de la normatividad internacional. Otro elemento de la mesa servida, aprovechamiento del agua. Tienen el acceso preferente al agua, sí, en varias modalidades, es decir, ya sea concesionando el agua o ya sea según la ley federal de derechos, que las aguas que broten dentro de la zona del megaproyecto sirve para el laboreo de la mina sin tener que pagar absolutamente nada, ¿no? Lo otro, mesa servida, manifestaciones de impacto ambiental, que yo le llamo el catálogo de buenas intenciones de los desarrolladores de megaproyectos mineros. Es impresionante cuando uno lee una manifestación de impacto ambiental, cómo dice que van a destazar el cerro, a quitar toda la capa orgánica y luego lo van a dejar como estaba o mejor. Así plantean, así en ese término lo ponen las manifestaciones ambientales. Saqueo a bajo costo, lo que decíamos, el artículo 6 de la ley minera dice que únicamente por ley federal se podrán establecer los impuestos, por lo cual el impuesto que se paga por la actividad minera es un impuesto federal. ¿De cuánto se paga por una concesión por hectárea? Pero lo interesante de este pago, que fluctúa entre para el 2010 entre los 5 pesos y los 111 pesos por hectárea, en dependencia de los años que tengas de concesión, no hace distinción si usted lo que saca es tesorte o oro. No hay distinción del tipo de mineral que vas a sacar. Si tú pagas por hectárea y por concesión, entonces, eso no es un saqueo a bajo costo. Además, otros impuestos que se pagan, no pagan impuestos sobre la renta porque lo pagan en los países de origen. No pagan impuesto alguno por extracción de mineral o sobre el valor de las ventas. Y además solo pagan un 2% por concepto de nóminas. Entonces, haga usted lo que quiera. Estos son algunos pequeños datos, ya no solamente de la legislación, sino de cómo es la práctica. Si esas pocas cosas que tienen que hacer las empresas mineras, ni siquiera las hacen, ¿no? Estos datos también tienen que ver con la auditoría durante el 2010 de 20, casi 30.000 concesiones vigentes. Solo se entregaron 6.690 reportes y de ellos solo 480 reportaron producción. Sí, no crean que la concesión es un método riguroso donde realmente si cumple todos los requisitos te otorgan la concesión. La legislación minera entonces no cabe duda que está diseñada para servir a los intereses de los desarrolladores de megaproyectos mineros, no a los intereses de la nación y menos todavía a los intereses de los ciudadanos o pueblos y comunidades afectadas. ¿Quién destruye y contamina? La mina. ¿Quién destruye y contamina? La mina. La minería a cielo abierto. ¡Afuera! La minería a cielo abierto. ¡Afuera! Boom, boom, boom, boom, dinamitaron la montaña. Boom, boom, boom, boom, el río se secó. Boom, boom, boom, boom, las aves ya no cantan. Boom, boom, boom, boom, llegó la destrucción. Boom, boom, boom, boom, dinamitaron la montaña. Boom, boom, boom, boom, el río se secó. Boom, boom, boom, boom. ¿Quién destruye y contamina? La mina. ¿Quién destruye y contamina? La mina. La minería a cielo abierto. ¡Afuera! La minería a cielo abierto. ¡Afuera! Boom, boom, boom, boom, dinamitaron la montaña. Boom, boom, boom, boom, el río se secó. Boom, boom, boom, boom, las aves ya no cantan. Boom, boom, boom, boom, llegó la destrucción. ¿Qué es lo que nos interesa llamar la atención en esta última parte? Que a pesar de que los derechos de que el derecho en términos generales y el derecho en tema de minería esté confesionado ad hoc para las empresas mineras, no quiere decir que el derecho no sea un campo en disputa y que la lucha, la organización de los actores ha llevado a que necesariamente se haya integrado poco a poco un grupo, aunque sea mínimo, de derechos y de prerrogativas para los ciudadanos y para las comunidades, que se convierta en algo que tiene que ser usado para tratar de luchar contra las empresas mineras. El modelo de desarrollo actual excluye a los pueblos y comunidades de los dividendos que genera. Solo reciben una parte minúscula de las ganancias y eso sí, toda la contaminación, los destrozos, sin siquiera tener la posibilidad de participar en la decisión. Las regulaciones normativas en materia de minería están confeccionadas con la intención de favorecer a una sola parte, a los empresarios mineros. El derecho, de manera mayoritaria, apoya el modelo de desarrollo que incentiva los megaproyectos. Ahora bien, en lo relativo a la megaminería tóxica, como en otros temas, el derecho es un campo en disputa, y esto me gusta mucho insistir en ello, para los que trabajamos dentro del campo del derecho y los que no también. El derecho es un campo en disputa, no se le puede dejar el derecho al poder y al capital. El derecho también tiene que intentar ponerse en función de los movimientos y de los pueblos, aunque cueste mucho trabajo, aunque no se gane, porque a lo mejor un movimiento no puede ganar, pero quizás la senda que abrió un movimiento puede servir para que otro pueda aprovechar esa experiencia y tener una mayor posibilidad. Entonces, en esa lucha por dotarle de sentido y contenido al derecho, los derechos humanos han constituido y siguen constituyendo una ventana de oportunidad si se reinterpretan y se ponen en función de los intereses de los pueblos, acompañados siempre por las formas clásicas de organización y resistencia. En esta disputa, el Estado no es neutral, eso lo tenemos claro, pero tampoco la actuación del Estado y de sus tribunales es monolítica. No podemos pensar que es monolítica. Por lo cual hay que luchar por impregnar de significados al derecho y a los derechos. Finalmente, la lucha por los derechos, en el caso de la megaminería tóxica, es una lucha por todos, porque hoy es la minera en San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, pero mañana es la presa en mi comunidad y pasado la autopista que fragmenta mi colonia y arrasa mi casa. Por lo cual, la lucha por los derechos es también y tiene que ser también una lucha de todos. Muchas gracias. Dejemos que sea cierto.